si es ella la causa de mi padecer. Que digan de mí lo que quieran, yo quiero a esa mujer. Aunque haya cambiado mi vida, ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo quiero a esa mujer. Si es ella la causa de mi padre.